Hola, aquí Sandra para entregarles la agenda cultural de la comarca para este fin de semana. Comenzamos por la localidad de Lago Puelo, allí en el Club de Gaiteros, en el callejón El Choique de Villa del Lago. Se estará presentando el dúo formado por Santiago Acebras en violín y Pablo Bruni en contrabajo para hacer tangos instrumentales. Esto será el viernes 23 a las 21:30 horas. También en el Club de Gaiteres habrá música tradicional irlandesa con la banda Finn, formada por Fariña, Schwebling y González, quienes compartirán distintas historias y selecciones de melodías irlandesas. El sábado 24 a las 21:30 horas, para reservas e información para cualquiera de estos eventos en Club de Gaiteros, comunicarse al 2944 15 91 80. Teatro Casero, también presente en esta agenda cultural, nos dará funciones de jueves a domingos a las 22 horas. Este fin de semana, el viernes 23, se presentará Hijo del Campo y el sábado 24 y domingo 25, Tríptico Salvaje. Para reservas e info, llama al 2944 100 966. En Vecinal Paraje Entre Ríos, sobre Ruta 16 de Lago Puelo, se estará presentando por primera vez en ese lugar la obra Gracias Ma, este unipersonal a cargo de Romina Giorgi, que en esta ocasión será totalmente a beneficio de los damnificados y damnificadas por los incendios que tenemos en la comarca. Esto será el sábado 24 a las 22 horas. Para reservar e informarte, comunícate al 2944 41 42 30. En el Centro Cultural Keuquén Ahuennquen, también sobre Ruta 16 al Lago Puelo, se estará presentando Willy Bronca con su rap de fraseo vertiginoso y líricas sociales. El sábado 24 a las 21 horas, las entradas anticipadas están a 15 mil pesos y las puedes encontrar en el link de la bio de Instagram de Keuquén Ahuennquen. El ciclo Activarte 2026 en Lago Puelo, una propuesta cultural abierta, gratuita y pensada para el reencuentro en el espacio público, abrió ayer jueves y continúa este fin de semana en la Plaza Central de Lago Puelo, en el anfiteatro. Viernes 23, desde las 20:30, se estará presentando José Cristaldo, también Juan Carlos Recio y amigos, y cerrará el dúo Las Gardenias haciendo boleros con su espectáculo Servidoras del Amor. El sábado 24, a las 21 horas, se presentarán Error Sostenido, una banda de rock progresivo que invita al público a un viaje musical distinto, y Viento Lunar reversionando clásicos del rock. Continúa este ciclo Activarte el domingo 25, dedicado a las infancias y las familias, con Te lo cuento con magia, a cargo de Fabián Martín, mago ilusionista, y el cierre con cine al aire libre, con la proyección de la peli Otro Viernes de Locos. Músicos autoconvocados y autoconvocadas de la comarca andina invitan al Resiliente, Festival Solidario Autogestivo, en apoyo a los vecinos y vecinas damnificadas por los incendios que estamos sufriendo en la comarca. Se estarán presentando en este festival solidario Yaman Herrera, Nico Trigo, Hernán Hech, Peyetura, Hernán Iyuso, Afrodélica, Beludiel, Lucas Avelina, Axel Noguera, Tuti Alma Ombú, Leo Gómez, Desmadre y más. Esto será el domingo 25 de enero a las 18 horas en la Plaza de Paraje Entre Ríos, ahí en el paraje de vecinal Entre Ríos. Y las entradas las podés obtener en Boletera Resiliente por internet, Boletera Resiliente, o también la podés abonar en efectivo en el lugar de la convocatoria, decimos efectivo porque no hay señal. Así que es o en boletera resiliente o en efectivo en la entrada del festival. Esto será, repito entonces, el domingo 25 a partir de las 18:30 horas, totalmente a beneficio. Vamos al Bolsón con los eventos que tenemos en esa localidad vecina. Las Octetas estarán presentando su espectáculo Sin Fronteras hoy viernes 23 en el Galeano y el viernes 30 en el espacio Ave Fénix. Ambas funciones son a las 22 horas. Las entradas las podés conseguir en el Centro Cultural del Disco y si no, online a través del alias octetas.enero. Cerramos esta agenda cultural invitándote a la Carpa Teatro que hay en El Bolsón, en San Martín y Dorrego. Hay funciones de martes a domingos a las 20:30 y a las 22:30 horas. Teatro, circo y acrobacias en la Carpa Teatro. Y para conocer la grilla semanal en detalle, tenés que visitar la página en Instagram Carpa Teatro y ahí tendrás toda la info de estas funciones que son de martes a domingo en Carpa Teatro del Bolsón. Bueno, nos reencontramos el fin de semana que viene para darles una nueva agenda cultural y hasta la lluvia.